Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Awo. We must rock the place, turn up the place and let them out. My. Dentro de todo, muy buenas. ¿Cómo se acuerda? Muy buenas noches. Así comienza el programa número 41 de La Gatera. ¡Qué semana de mierda! 41 el cuchillo, vos solita elegí qué hacer con él. 41 es el cuchillo y la palabra a definir en el día de hoy en La Gatera es la palabra jefe. Estamos mal. Sí. Estamos mal. Igual tranqui, que siempre se puede estar peor. ¡Estamos mal! Si vale la pena. ¿Qué cosa? Como ponerlo en palabras, capaz que sí, capaz sí, que vale no, pero. Hay que elaborarlo colectivamente, este fracaso, esta derrota. Es tremendo lo que nos pasó, es tremendo lo que nos va a pasar. Y es tremendo lo que nos está pasando. Que sabemos resistir. Sí. Recordemos que sabemos salir a la calle. Sí. Recordemos que sabemos armar barricadas. Recordemos que tenemos ideales. No olvidemos, porque se viene la derecha, se viene con todo. La derecha, la que desangra. La derecha, sí. Ojo, el gobierno saliente también se lleva unos cuantos muertos, unos cuantos desaparecidos. Fue un gobierno también sangriento, pero el que viene. Que no nos maten, no nos van, no, mam, no, a mí no me matan. No pasará. A mí no me matan. Esa es la consigna. Como te digo una cosa, te digo otra. La palabra definida en el día de hoy es jefe. No por nada hemos elegido de alguna manera esta frase. Esta frase. Esta palabra. Esta palabra. Yo creo que la frase sería, recuerden que podemos derrocarlo. Podemos derrocarlo, yo creo, de verdad. Sí. No hay que dejarlo llegar al primer año de gobierno, a este sátrapa, ¿no? ¿Vos decís que hay que dejarlo? ¡Olvídate! Si eso implica muerte de gente inocente y buena como nosotros, hay que pensarlo un poco. Como nosotros no, como justamente nosotros vamos, yo creo que sobreviviríamos, pero muchísima gente, este tipo la va a matar. Por y supuesto. Perdón, pero estoy sonando horrible. Pero dale, dale, dale, dale, dale. ¿Quién nos visita en el día de hoy? Tenemos ¿quién? Un invitado especialísimo. Viene a La Gatera Ariel Prat. Ariel Prat, militante de la alegría, murguero, cantautor, compositor. Le cabe el adjetivo de tanguero, de rockero. Una especie de patrimonio cultural de todos los rioplatenses. Sí. Ha sabido tocar con grandes músicos, con grandes bandas. Participó, por ejemplo, de la Bersuit. Tocó con Flavio Giancharulo, con La Chilinga, León Gieco, entre otras grandes firmas. Hoy viene. Está bueno que venga hoy. Sí. Que venga a manifestarse también a ver cómo la vivió él desde su militancia. Porque él es un hombre que la milita. Ariel Prat en vivo presentando su nuevo material discográfico y también escrito. Trompa. Capanga. Cabecilla, líder, cacique. Capitán, jerarca, caudillo. Jefe de prensa, jefe de despacho, jefe de departamento. Jefe de campaña. Jefe de cocina. Ay, me gusta ese. El jefe de cocina me gusta. Sí, jefe de operaciones. Jefe de familia. Jefe de personal. ¿Qué es el JTP? Yo sé, pasé por la UBA. Ay, porque vos sos re claro. ¿Cómo yo pasé por la UBA y lo sé, lo puedo decir. Hay un mosquito en el estudio. Sí. Le voy a preguntar, señor mosquito, ¿usted sabe qué es el FTP? El JTP. El JTP, el FTP. Jefe de trabajos prácticos. Es el jefe de trabajos prácticos, mirá vos. Plan jefas y jefes de hogar. Chau. Un besito. Un besito. Nos vemos en Disney. Bueno, hay algo muy curioso, que es cuando buscas la palabra jefe en internet, aparecen todos estos que dijimos. Ahora, cuando buscas jefa, solo aparecen jefas de hogar y jefas de familia. Mirá la que cuestión loco de género en la gatera. Gato. Y bueno, como nos cagamos en todo, sí, en lo políticamente incorrecto, en lo políticamente incorrecto, en todo nos cagamos, elegimos un tema de quién. De Nicki Minaj. Y se llama Boss as Bitch. Dame aire. Tenés que mover todo lo... Todo. El, sobre todo el todo, culo. Sí. Es como... Ta, ta, ta. Y teta, teta, teta. Escucha, escucha. Bitch, bitch, bitch, I'm a boss ass bitch. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, I'm a boss ass bitch. Bitch, bitch, bitch, bitch. Hey, let's go. I'm a boss ass. Yo. Employ these niggas. They be grown men, but I little boy these niggas. Want the cookie, so I gotta chips ahoy these niggas. But I never iPhone, Android these niggas. Use rubbers with them, I don't ever roar these niggas. More money than a mama's son, all these niggas. I ain't shopping, but it's like I gotta store these niggas. Put them on timeout and never call these niggas. Pussy like girls, damn, is my pussy gay? It's a holiday, play with my pussy day. Pussy this, pussy that, pussy taken. Pussy ride dick like she a Jamaican. Pussy stay warm, pussy on vacation. You loose bitches need a pussy renovation. You can eat it with a pussy reservation. Pussy bout to get a standing ovation. Clap, clap, clap for this pussy nigga. But I can't get this pussy to a pussy nigga. Aw, man, slow down. I'ma give you something that you can hold down. But I can't give you head, I'm too ill for that. I'ma make a movie still, Kill Bill for that. Cause what the fuck, this ain't Chanel, nigga, custom down. What the fuck, I ain't smoking hot, bust me down. You the same clown, nigga, that was running me down. Now you all up in the stores cause you wanna be down. I said, rule number one, to be a boss ass bitch. Never let a clown nigga try to play you. If he play you, then rule number two. Fuck his best friends and make them yes men. And get a dick pic and then you press send. And send a red heart and send a kissy face. And tell him that his friends love how your pussy tastes. And that's rule three, I'm the school T. My wrists look like I am a jewel thief. But that's just cause I am a boss bitch. Now macaroni cheese and grill my swordfish. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. I'm a boss ass bitch. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. I'm a boss ass bitch. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. If he catch my drift, he could catch my jizz. I be out in Cali running all my business is. I be out in Cali watching back my Christmas viz. Every time I fuck him, yes, I tell him this is his. Look down at it and I said this is big. Man, my game so cold, I said this is rigged. Best flow in the game, this is not a lie. Tell them bitches cross they T's and dot they I. I came back, bitches flow still boring. I said damn man, go back to whoring. You know I still lead the league in scoring. You know I'm still bad and I'm still foreign. I'ma give bitches time to get hot. Chill out at the game, New York, nigga, bop. If they actually got bars, they can rock. But if not, I'ma destroy chicks a lot. Oh, but on the pill, I'm in album mode. I just dropped this freestyle before these files get old. When I lay low, bitches be safe and sound. When I come back, they better not make a sound. I hear you when I'm back on the prowl. You bitches better have my money, cause I'm coming for you. Ooh, ooh. Okay. What a rich bitch sauce. Rich bitch cold, got a rich bitch cough. Which bitch wanted, I go rich bitch off. Cause you know my style getting bit ripped off. When I'm at the restaurant, rich bitch sauce. Rich bitch cold, I got a rich bitch cough. Which bitch wanted, I go rich bitch off. And you know my style getting bit ripped off. Ask Lil Wayne who the five-star bitch is. Ask Lil Wayne who the five-star bitch is. Ask Lil Wayne, ask Lil Wayne. Ask Lil Wayne who the five-star bitch is. Ask Birdman who the five-star bitch is. Ask Young Money who the five-star bitch is. Who the five-star bitch is. Who the five-star bitch is. Ask Birdman who the five-star bitch is. Ask Lil Wayne, ask Lil Wayne. Ask Lil Wayne who the five-star bitch is. La Gatera. el guarmapeo del año. La gatera. ¿A qué te remite la palabra jefe? Me hace acordar a un tipo que laburaba conmigo cuando yo trabajaba en un call center, que se había comprado el personaje del jefe y era muy gracioso los pantalones que usaba y la manera en que nos hablaba y la cara que tenía. A mí la palabra jefe me suena a tefajo. Bueno, nos llegan noticias de que River ha metido un gol, pero Huracán está ganando. Y yo quiero decir, ¿sabes que Ariel Prat es hincha fanático de River? Pero mi corazón está con Huracán en este momento. Quiero decirlo, perdón si estoy ofendiendo a alguien, pero soy siempre de ponerme del lado de los más... Del más débil, como la nata. De repente somos el programa más ácido, hago ese chiste y pero, todo el mundo se pone cara de pero que me digas a mí, la nata, boludo. Decime Moria Kazan. Moria Kazan. Bueno. In your face. In your face. Vamos a pasar a presentar rápidamente a nuestro equipo de producción. Reducción. De reducción. ¿Por qué? Porque somos pocos hoy. Hoy somos muy poquitos. Entonces es un equipo de reducción reducido. Está en los controles, en la operación técnica del señor Matías Sebastián de las Flores en el Poto. Vanerio, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Decía algo más? Bien, bien, todo bien. Porque cuando... No, que decía sí. Que no, no sé si hay que derrocarlo a este jugador. Para mí hay que dejarlo jugar y estamos jugando a la democracia. Y tenemos, me parece, primero teníamos una semana o dos semanas para convencer al resto de que no era el mal mejor, por decirlo. Sí. Ahora tenemos 4 años más para seguir hablando con nuestras familias, amigos y decirle, ¿viste? Ah, dentro de un año sobre todo, cuando me parece... Haya que poner ahí como decís vos, los cuerpos en la calle. No estoy de acuerdo. Hay también un poquito, hay que decir que entonces esta democracia no alcanza, ¿no? Porque si de repente hay vía libre, de repente que esta gente venga a hacer mierda todo, como lo van a hacer seguramente, esta democracia no nos estaría alcanzando. Esta democracia no solo que no nos está alcanzando, igual yo digo que mientras él juega al empresario magnánimo, al magnate más superior, va a vender todo. Entonces no hay que dejarlo jugar. Ya es un desastre, todo, le entregamos todo, le entregaron. No sé si vieron la reunión que cuando Cristina lo recibió ahí en Olivos. Qué lindo. Me hizo acordar cuando Alfonsín, ¿no? Lo recibió al turco. Totalmente. Y ahí en esa caminata terminaron de enrollar un par de cosas que bueno. Totalmente. Después, bueno, nos metieron por algunos lugares. Yo quiero decir esto, Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Brindemos todos, salud, chin chin chan chan. Y bueno, ¿y quién va a estar en turismo en la capital federal? Iván de Pineda. Igual, ¿sabes qué? ¡No, boludo! ¿Pero es que es muy viajado, Pero es una persona muy viajada. No solo es viajado, sino es quien escribe en la revista de Clarín todos los domingos. Claro, claro. Recomienda que estuvo acá y allá y que conoce a Pirulo y al príncipe de Sorondongo. Bien. Para mí va a ser muy divertido y ya me imagino las Olimpiadas argentinas con el muñeco de Iván de Pineda. Sí, me encanta. Divino. Pará, igual yo quiero decir que no lo dejemos gobernar. Quiero volver a eso. Y hablando de jefe, ¿no? Llegó el Big Boss, el peor de todos los jefes que te podés imaginar, el peor patrón del universo. Pero además es un jefe que no sabe hablar. No sabe nada. Bueno, que va a hacer varias cosas más. Imagínatelo, y lo quiero decir al aire. ¿Qué? Teniendo sexo. Imagínatelo. No puedo, por favor, hagamos este ejercicio. Imagínatelo cagando. Imagínatelo cagando. Bueno. Mauricio Macri orina sentado. ¿Cuál hay igual con esa? No sé, me molesta que me orine sentado teniendo la facilidad de estar parado. A mí me molesta cualquier acción de parte de ese Por eso. Terminemos de presentar a nuestro equipo de reducción. Dale. En la coordinación de aire, en la edición del contenido radiofónico está el señor Emanuel. Muchas gracias, Emma, por todo lo que hiciste por todo, la por gatera todo. Esta semana. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, surfeando en la ola. ¿Cómo te tiene lo de River? ¿Gol de quién fue? Me parece que de Maidana. Maidana. Miré para atrás y la tele me pareció ver de la espalda el número de Maidana. ¿Dónde está jugando el partido en este momento? Cancha Huracán. Cancha Huracán en barrio de... ¿Qué es? Parque Patricios. Patricios, claro. Vamos. Me tocó. Bien, bien. ¿Y ahora que es con hinchada visitante todo o no? ¿Cómo viene la mano? No. Solo locales. Solo locales. Yo me enteré de una rosca tremenda que el otro día pasó en el partido de Atlanta Almagro, batalla campal. En 30 minutos dieron vuelta al partido de Atlanta, terminó perdiendo 3-0. Otro año más en la B, señores, pero Atlanta, juegues a donde juegues, voy a todos lados. Siga presentando. En la producción y coordinación general de contenidos tenemos a Sole Agromayor, con una producción de lujo. De lujo. La verdad es que estamos pensando que el 2016 va a venir con un montón de ideas y de propuestas. Quizás haga un libro de La Gatera. ¡Upa! Quizás haga un compilado musical de La Gatera. ¡Upa! Quizás haga una menaje a Troa, a 4, a 5, a 6, a 7, a 9 de La Gatera. Bueno, yo sigo con ganas de menaje a troneando. Sí, bueno, dale, por arriba, por abajo. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo, el señor, nos estamos olvidando de Paul. ¡De Paul! ¡Paul! Nunca se olviden de Paul. Nunca nos olvidemos de Paul, que se fue a su casa porque estaba cansado, pero vino, trabajó, hizo lo que tenía que hacer y se fue, nuestro héroe revolucionario. La persona que no vino, esto más por tías. Suma una falta más, yo la anoto, lo estoy anotando. Anotó en este todo, boludo, vamos palito. A contarle el presentismo. Un palito más. Ahora sí, a mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo, el señor doctor Lautaro Laurita Radovich. Muy buenas noches a todos y a todas. Y es ella, esta gran mujer que me acompaña, que se deja acompañar, que me ayuda, me llora, me habla, me escucha, me charla, me ve llorar, todas esas cosas que hacen las amigas. Y se pisa. Y me da de comer, Marian Di Luca. Bueno, qué felicidad estar aquí acompañando la noche con ustedes. De verdad, es una... Estaba esperando mucho este momento. Bueno. Escúchame. Nos pueden escuchar también los lunes de 16 a 18 por la radio de Salón. Es en formato retransmisión. Retransmisión. Tienen que buscarnos como www.radiodesalón.com y ahí nos enganchan. Exactamente. Está viendo una fiesta en Radio Salón. No sé si hoy o el jueves que viene. ¿Puedes buscar por ahí afuera el flyer, Emma? Que está ahí. Es un flyer muy bonito, además. Bueno, escuchame. Y tenemos sorteos también, ¿no? Tenemos un zarpado sorteo en el día de hoy. Sabés que Sonora Marta la Reina va a estar tocando este sábado 28 de noviembre en la Sala Buenos Aires, cita en Díaz Vélez, 4810. 1-2. Perdón. 4812. Tengo acá. 4810. ¡Dilexia! Bueno, 4812, en donde en un momento funcionó el chaperío, donde funcionó el viejo correo para los más antiguos, presentan su disco, presentación oficial de su nuevo disco que se llama El Viaje de la Cumbia. Agradecemos. Bandaza para ir a bailar. Agradecemos mucho a Analia Cobas por hacernos llegar el material, la gacetilla de prensa. Lo estuvimos escuchando, suena divino. Buenísimo. Así que tenemos un par de entradas. Si te lo querés llegar, tenés que llamar al 4864-0489 o al 4866-1095, hablar con nosotros, saludarnos. Tenemos ganas de que nos quieran un ratito hoy, así que... El que quiera salir al aire y hacer catarsis colectiva, bienvenido a La Gatera. La palabra del día es jefe. Llámanos, llévate entradas, charlanos. Y si sos de los tímidos, nos podés escribir vía Facebook. ¿A dónde? A facebook.com/... iba a decir el mío, porque estoy... No, rescaté. Facebook.com/... La Gatera. 887. Es verdad, me olvidé que era 887. 887, porque bueno, es el dial de... De esta casa que nos recibe también todos los jueves. Vamos a meternos directamente en la definición de la RAE, más precisamente, de la palabra jefe. Jefe barra jefa, ¿no? Dice que puede estar en femenino o en masculino. Dice que es el superior o cabeza de una corporación, partido u oficio. Por otra parte, es un militar con cualquiera de los grados de comandante, teniente coronel y coronel en el ejército, o los de capitán o de corbeta, capitán de fragata y capitán de navío en la armada. Mirá qué loco. Sí. Ahora, ¿sabés qué es el jefe en heráldica? ¿Sabés qué es la heráldica? No sé. La gente que tiene mucho tiempo al pedo y se pone a estudiar los escudos. Ay, re interesante. ¿Sí? No, boludo. Es una pelotudez. Me parece una forrada. A La Gatera le parece una forrada la heráldica. El de heráldica. No lo cuentes, no lo digas. ¿Sabes que no lo voy a decir? No lo voy a decir. Por otra parte, jefa. ¿Qué dice la RAE de la palabra jefa particularmente? ¿Qué? Coloquialmente es usado para designar a la mujer del jefe. RAE, sos muy sexista, muy machista, te odiamos. Víctor García de la Quenchan, le mandamos un beso grande, pobrecito, ¿cómo está? Ahora, yendo a la etimología de la palabra jefe, esta vez nos vamos un poquito... ¡El jeju! Decía... ¿cómo se llama? El policía de los Simpsons. Ah. El gordo. Yo me estoy acordando del jejo de Farsa Realidad. Claro, bueno, el chabón... ¿Cómo se llama el policía? El... ¡Oh, por favor! ¿Cómo se llama el policía de los Simpsons? Gandalf. No, el jefe Gorgori. El jefe Gorgori, justamente en una semana. Y empieza a, no sé, yo soy el jeju. Y estaba ebrio, pobre. Bien. En este caso, sí. Metiéndonos ahora sí. Dale. En la etimología de la palabra jefe, viene del francés, de la palabra chef. Y la palabra chef, que en realidad, ¿qué quiere decir chef? Jefe chef de cocina. Quiere decir jefe de cocina. En realidad viene, primero era la palabra chef. X, y luego muta a la J. Mira. A su vez, ese término chef se pronuncia así, chef, como arrastrando, ¿no? Viene del latín, de la palabra caput, que significa cabeza. ¿Qué significa en realidad, cabeza? Jefe viene de este significado originario del latín, cabeza. Que nada tiene que ver con el origen de la expresión rioplatense caput para decir algo que está aniquilado, muerto, finiquitado. Porque en realidad estas palabras y estas expresiones vienen del alemán caput, que significa roto o arruinado. Ah, mira, boludo. Sí, caput sí. Que va con K y con doble T al final. Sí. Mirá qué loco. Bueno, volviendo un poco a jefe, chef y la caput. Sí. De esta raíz latina vienen palabras como capo, capitán, capataz, que son otras palabras que como chef o jefe tienen esa idea de cabeza, ¿no? Como de liderazgo de algo. Se me ocurren un montón de cosas a las que a partir de ahora le voy a empezar a decir jefe. ¿Cómo que? Mirá qué lindo tu jefe que tenés ahí. ¿Mi jefe? ¿Qué jefe sería mi jefe? Este es tu jefe. ¡Ay! No, ahí no. Bien. Dale. El jefe. ¿Te acordás cuando nos tocábamos un montón al aire? Hubo un momento que estábamos tremendo, sí, boludo. Era tremendo. Cuando se empezó a ir el frío, creo que fue, ¿no? Yo a mí sí, me pasa eso, sí, todos sí, los sí, años. Puede ser. Ahora ya me estamos más estándar. Sí, sí. Bueno, vamos un poco al lunfardengo. El lunfardengo, que en realidad es la verdadera palabra, ¿no? La que vale. La palabra jefe en lunfardo también funciona como una forma de tratamiento coloquial para dirigirse a un desconocido. Jefe. Es como, maestro, claro, ¿no? Claro. Más o menos. Pero además del uso que le damos al término, en el Río de la Plata particularmente, también contamos con varias maneras de referirnos al personaje al frente de algo. Sí. Por ejemplo. Y vamos a tirar distintas. Por ejemplo, Capanga. A que ver. Sería un jefe despótico y cualquier persona que tiene poder, ¿no? Jefe policial, comisario. Esta palabra viene del portugués. Atención, está saliendo un testi. Mirá. Que en realidad es de origen africano. Ajá. Que es la misma palabra. Capanga significa guardaespaldas. Ah, mirá qué loco. Sí. Mirá, sí. También, bueno, tenés, por ejemplo, el trompa. El trompa. ¿No? Sí. Que es, viene de al revés de decir patrón. Mirá qué loco. Ajá. O sea, el trompa, porque uno le pone la M en vez de la N, viene de patrón, que sería amo y señor. El femenino, patrona, es especialmente utilizado para designar a la regente de un prostíbulo, por ejemplo, de un putero, ¿no? Claro, la patrona. La patrona. Sí. Mirá. Así como también de parte de los varones a la verdadera mujer. Como sí. No, la patrona no me deja tomar birra. Después, por ejemplo. Está el término poronga, ¿no? El poronga, es el más poronga, no sé qué. Que está usado para referirse a una autoridad máxima de algún lugar, de alguna institución, algo. Ajá. También es el comisario general integrante de la cúpula de la policía, el poronga. Mira. Esta palabra es la forma femenina de porongo, que viene del quechua. Puruncu. Puruncu. La palabra puruncu, que es una calabaza en forma de pera, que se usa para diversos fines. Mira. Esta palabra, por extensión, se le aplica al pene, ¿no? Se la usa para llamar al pene, se le aplican distintas cosas. No entiendo cómo llega un zapallo a llamarse yo pene. Yo creo que tiene que ver con esta idea del falo, de nombrar a lo que tiene poder y de lo que tiene poder tiene la idea de pene. Porque detrás. El zapallo anco tiene un power que no te puedo explicar. El zapallo, super zapallo, boludo. No si nos falta un linkeo ahí, igual. Es una calabaza. Cualquier cosa, no. Acá hay un abismo. Por la forma. Por la forma de poronga. Mansa poronga, boludo. Yo nunca vi una cosa así, perdón. Bueno. Pero el zapallo anco, o sea, no es... Todo bien, pero una cosa muy... Lo que pasa es que estás pensando en porongas humanas, pero tal vez un burrito o una jirafa. Ah, muy bien. ¿Cómo sabés? Bien, igual lo que quiero decir es que no es nueva esta idea de el falo, el pene y el poder como una relación. Entonces, bien. Ojo, ¿viene el doctor? Al piojo al hablar acá. Bien, ¿no? Doctor. Yo soy re policía de género cuando quiero. Bueno, hay una frase que es reconocida. ¿Cuál? Es como, el que sabe, sabe, y el que no... Es jefe. Esa es reconocida, por ejemplo. Sí, totalmente aplicable a la vida misma. Sí, a la vida misma. A menos que te autogestiones. si te autogestionas, esta frase no aplica. Apoyamos. Más o menos. Otro día lo discutimos. No, no, eso es liderazgo, que es otra cosa. Más ¿entendés? Que se sostiene. Bueno. Jefe. Jefe, lo que implica jefe. Jefe a nivel jefe, laboral. Jefe es dueño para mí también. Claro. Jefe es dueño, bueno por pero eso. A nivel laboral, ok. Ahora, después, más allá de esa microrelación que no está mal, no importa. Ya fue, tengo otra frase acá. Una más, dale. Solo se puede gobernar un pueblo ofreciéndole un porvenir. Un jefe es un vendedor de esperanzas. ¿Quién dijo esto? Macri. Un jefe, un sorete absoluto. Macri. Bueno, nunca podría pensar eso. No, tampoco. Su anteantecesor. No, como un par de siglos antes estuvo este. Siglo antecesores. Muy petizo, sombrerito raro. Envenenado. Europeo. Europeo. Napoleón Bonaparte. Sí, muy bien, Marian. Napoleón Bonaparte. Escúchame, 22:30. Momento de irnos a una tanda. En minutitos más se viene la columna del doctor Lautaro Laurita Radovich y vuelve la gatera. La palabra jefe me da la idea de explotación, de trabajar para otros y me refuerza la idea del trabajo autónomo, del propio emprendimiento. Para mí jefe es una persona con capacidad de liderazgo y la inteligencia para llevarlo adelante. Aire, fuego. Aire, fuego. La tribu. FM 88.7. Aire, fuego. Toma. Aire. La tribu. Espacio publicitario. ¡Tum! Cuando Los Redondos eran una banda nueva. Cuando Charlie estaba haciendo sus primeros temas. No estábamos nosotros. ¡Qué lástima! Porque les hubiésemos dado una mano. Todos los viernes a las 24 horas. Mutantes en la noche. Un encuentro con amigos. Y las figuras de la música local. Shows acústicos en vivo. Convocatoria de bandas. Las mejores fechas para ver. Y muchos premios. Por FM La Tribu 88.7. Mutantes en la noche. Mutantesenlanoche.com.ar. ¿Qué? ¿Sabes que están abiertos los talleres de la Casona de Humahuaca? Artes plásticas. Danza butó. Máscaras. Cujuca. Teatro. Juego comunitario y psicodrama social. Acordeón. Canto grupal. Teatro del oprimido. Danzas folclóricas. Artes plásticas para niños. Armado de instrumentos. Exploración creativa. Canto. Fotografía inicial. Fotografía estenopeica. Para más información, acércate a la Casona de Humahuaca. Humahuaca 3508. O haz clic en casonadehumahuaca.com.ar. O llamanos al 4862-5369. ¿Sabías que cada persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz? Voz y tu voz. Escuela de Canto. Dirección Ana Cantemirov. Todos los niveles, todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación. Voz y tu voz. Escuela de Canto, en el barrio de Almagro. Escribinos a vozytuvoz.escuela@gmail.com. ¡A la boca! ¡No! Hola, ¿qué tal, señora? Un poco vieja. ¡Hija loca! ¡Vieja loca, come moco! ¡Vieja loca, tira pelo! ¡Vieja loca, con el ala pata! Recuerde. Sábado, 22 horas, en la boca no. En la boca no. En la boca no. Kiosco Palestina Libre, un lugar donde comprar todo eso que compras en un kiosco y algo más. Golosinas, gaseosas, cigarrillos. Encontranos en Boyacá 46, esquina Rivadavia, en el barrio de Flores. Kiosco Palestina Libre. Matagallo presenta en 2015 su primer disco, Matagallo. Escúchalo en matagallo.bandcamp.com. en facebook.com/matagallo. ¡Qué mimado que estás! Terapia gravitacional, indicado para problemas de columnas, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas, 4864-8244. columpiodeinversión.com.ar. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Programa Argentilandia. Claro, pero el conflicto del amor Para. Vamos atando. Ok. Esto pasa en La Tribu. La Tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Un cuarto de siglo. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. River, dale. 2-2. Compraron el partido, Emma. ¿Quién hizo el otro gol? ¿Sabés? No sabés. Uno de rojo y blanco. Bueno, momento de la columna del doctor Lautaro Laurita Radovich. Sí. ¿De qué va a ir hoy el laboratorio? Yo, antes de empezar con el tema de hoy, quería hacer mención a que ayer, 25 de noviembre, se hizo una vez más una marcha por el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Ajá. Que es una fecha importantísima en la agenda del feminismo, que se concentran muchas de las reivindicaciones que se expresaron en el Ni Una Menos y otras, como el derecho al aborto, y bueno, y muchas que forman parte de la discusión feminista y del feminismo en general. Pude estar ahí con algunos compañeros y fue muy masiva. ¿Fuiste? Fui. Ah, mira. Fue muy masiva. Qué y buena. Es una marcha que siempre es invisibilizada. Por eso yo también quería hacer mención de esto hoy. Y ahora sí, metiéndonos en el tema del día de hoy, que es la generación Beat. ¿Qué es la generación Beat? ¡Qué hermoso tema! Fue un grupo de escritores y escritoras estadounidenses de la década del 50 que escribieron cosas muy peculiares. ¿Sabés cómo los conocí yo? ¿Cómo? No sé si te acordás. No. Gracias a vos, en tu casa. Sí. ¡La culpa es mía! Hace como un par de años, 2 años era. Ah, mira, ¿qué dices? Un día fui a tu casa y tenías una antología de estos escritores, una antología Beat, que creo que te la había prestado un chongo o algo así. Si mal no recuerdo. Era un vecino mío. Y la estuve mirando, un verano fue. Sí, sí, sí. Mirando y me fascinó. Y al otro día me la compré. ¿Ah, te la compraste? Sí, me la compré porque dije, este libro lo tengo que tener. Sí, sí, sí. Así que así conocí a estos poetas malditos. Me la olvidé, boludo. Traje otro del cual algo voy a leer después. Los principales, algunos de las figuras de esta generación: Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg, que para mí es inmenso, Allen Ginsberg, Elise Cowen, como una de las representantes femeninas, Gregory Corso. Ahora pensemos. William Burroughs es uno de mis preferidos de ese, bueno, de ese palo. Genial. El icon. ¿Sabéis que mató a su, sin querer, de un disparo a su mujer, que también era poetisa de la generación Beat? Sí, sí, sí, sí, estoy al tanto. Se armó un flor de bardo. Sí, un bardo tremendo. Sí, sí. Década del 50 en los Estados Unidos. El modelo de familia perfecta incluye a un padre, cabeza de familia, que trabaja todo el día y trabaja muy duro para poder comprar, por un lado, un buen televisor y por el otro lado, un auto, ¿no? Que eran como los bienes materiales de la clase media por excelencia. Por otro lado, la mujer, perfecta, modelo, una esposa divina, hermosa, toda de rosa, colores pasteles. Grace Kelly, grandes cocineras y grandes criadoras de hijos e hijas. Y siempre felices. Siempre felices y hijos e hijas también perfectos. Niños muy aplicados al estudio y obviamente no faltaban nunca a las prácticas del coro de la iglesia, ¿no? Ese es como el modelo de familia de la clase media blanca. Bueno, Estos poetas llegan un poco para cuestionar, para romper ese modelo normativo de familia y de vida de la clase media, y llegan para mostrar que hay otras maneras de vivir, de vincularse con los otros y las otras, y con el mundo, ¿no? Y un poco expresan un rechazo a estos valores estadounidenses clásicos, ¿no? Entonces, muy presente la sexualidad, sexualidades disidentes, ¿no? Sexualidades que se viven de una forma no modélica. Mucho hablan de la droga, de las adicciones, del dolor, de la muerte, del sufrimiento, ¿no? Y también vivían y escribían con una gran libertad sexual que se nota mucho en su escritura. Por otro lado, también eran grandes estudiosos de la filosofía oriental. Ah, mirá. Y plasman en su obra estilos y formas de escribir muy distintas entre sí. Muchos estudiosos literatos dicen que en realidad no fue una escuela literaria porque, bueno, solamente era gente que escribía sobre cosas parecidas. Claro, se bueno, cuestiona. Me chupa un huevo igual un poco la discusión literaria académica. ¿Qué es una obra literaria? ¿Qué es una obra? No sé, yo dejé letras. La dejé, no llegué a esa parte. Nunca es tarde. Y es muy, muy lógico. Lo que le pasa a este grupo de escritores y escritoras, que cuando se empiezan a ser reconocidos, empiezan a ser blanco de burlas y de rechazo de parte de la sociedad más clásica, y los empiezan a llamar los beatnik. ¿Por qué? Porque juntan el término beat, que ellos habían acuñado, con el término Sputnik, beatnik de Sputnik, y que Sputnik fue el primer satélite artificial lanzado desde la Tierra, que fue lanzado por los soviéticos. Entonces era una forma de decir los antiestadounidenses comunistas, ¿no? Zurdos de mierda, un poco. Sí. Pero beatnik. Pero beat. Claro. Pero beat también. Recibieron mucho rechazo de parte de la sociedad. Y más aún las mujeres, ¿no? Porque, ¿qué pasa con las mujeres de esta generación? ¿Qué pasa con la antología literaria que vos tenés, que yo después me compré? No, yo no la tengo más. No, porque la devolviste. Quédese de chonguear. La devolviste, claro. Hay que abandonar el chongo. Cuando uno lo suelta, bueno, volvé a tu estado natural. Claro, volvé a tu selva. Algún librito te podés quedar igual de vez en cuando. Sí, me he quedado. Me he quedado varios de Asterix, me he quedado un par de cosas, me he quedado. ¡Me he quedado! Bien. Las mujeres, si los hombres fueron reprimidos y rechazados, las mujeres de esta generación fueron tratadas absolutamente con un desprecio y una violencia terrible. Muchas de ellas fueron internadas en hospitales psiquiátricos y tratadas con electrochoques. De tan chocante que resultaba para la sociedad modelo estadounidense la prosa y la poesía que escribían. ¿De qué año estamos hablando? De la década del 50. En la década del 50, es tremendo. Sí. Lo de los choques y eso. ¿Sabés que puedo contar una? Yo siempre cuento intimidades. Dale, por favor. Intimidades, bueno, mi abuelo era alcohólico zarpado, ¿no? Sí. Y el tratamiento que le hicieron era electrochoque. Y mi vieja lo acompañaba. Esto es real lo que te estoy diciendo. Y tremendo. Es tremendo. Ay, tremendo. Es tremendo. Y bueno, y no la pobrecito, no la pasó bien, ¿no? Pero bueno. Me imagino que no. Imagínate. Mismo año, ¿eh? Y igual que estas mujeres. Por ahí un poco más adelante también. Que deben haber pasado feo. La próxima semana vamos a estar hablando, vamos a hacer como una segunda entrega de este tema. Vamos a estar hablando en realidad de la vida de Alice Cowen y Allen Ginsberg, que tuvieron un vínculo muy particular. Y para terminar, por supuesto, como no podía ser de otra manera, una lectura. De Allen Ginsberg, por favor, amo. Poema escrito en mayo del 68. Por favor, amo, ¿puedo tocar su mejilla? Por favor, amo, ¿puedo arrodillarme a sus pies? ¿Puedo aflojar sus pantalones azules? ¿Puedo bajar suavemente sus calzoncillos? Por favor, amo, ¿puedo tener sus muslos desnudos ante mis ojos? Por favor, amo, ¿puedo envolver en mis brazos su culo blanco? Por favor, amo, ¿puedo tocar con la lengua su orto rosado? Por favor, ¿puedo pasar la cara por sus bolas? Por favor, amo, por favor, míreme a los ojos. Por favor, amo, ordéneme bajar al suelo. Dígame que la ama su gruesa verga. Por favor, amo, ponga sus manos recias sobre mi cráneo peludo y calvo. Por favor, amo, agarre mis muslos y levante mi culo hasta su cintura. Por favor, amo, la recia caricia de su mano en mi cuello, su palma en mi trasero. Por favor, amo, acaricie su pija con blancas cremas. Introdúzcalo suavemente, sus codos enlazados en mi pecho, sus brazos descendiendo hasta mi vientre. Por favor, amo, salga y deslícese lentamente hasta el fondo. Por favor, amo, y meta en mi vientre la misma dulce cruz caliente. y zambúllase en latigazo de fuerza brutal por suave carne goteante y vibre 5 segundos hasta disparar su calor de semen una y otra vez, clavándola mientras grito su nombre. Lo amo. Por favor, amo. El amigable instante antes de la existencia o del caos. Yo me acuerdo una vez que dijo un albañil, estaba trabajando y me dice, y el que sabe, sabe, el que no es jefe. Y me quedó como grabado. Me dio risa porque en un punto a mí me pasó, o sea, como que lo linkeé con eso. Para mí la palabra jefe es una birra turca. Una birra turca, boluda, que se llama jefe con H. Una birra turca que se llama jefe con H. Sí. Qué gran intensidad de pensamiento. Escúchame. Va cayendo gente amiga de la gatera, sí, al estudio de la radio. Está Rodri por ahí, le mandamos un beso, gracias por venir. Y van a ir cayendo otros. Los saludamos cuando vengan. Vamos saludando a medida que cae gente. Estamos esperándolos a todos. Yo tengo muchas ganas de que vengan, no sé. Ojo, porque escuchame. La gente que viene es muy feminista, hay que hablar re bien con no, ellos. No, que vengan todos. Que no pueda, pará. A mí no me corra. Ojo, ojo. A mí no me corra porque no me alcancé ni en pedo, boludo. Yo te... Ay, andá a cagar, María. No, no, me tomo el arsete y me voy a la goma. Escuchame. El Sputnik. Viste que te contamos que Radio de Salón está realizando en este momento una... En realidad, recién estaría empezando la fiesta de Radio de Salón. Una fiesta que va a durar en el Salón Pueyrredón hasta que las velas no ardan. Es una fiesta que es para financiar la radio justamente del Salón Pueyrredón, que se estaría autogestionando. Entradas solo en puerta, Avenida Santa Fe 4560. Acércate, va a estar bueno. Van a tocar un montón de bandas. Por ejemplo, Aliento de Perro. Aliento de perro. Qué rico. Frank is dead. Belugas, can, sentido común y de hígados. Pero yo creo que iría a ver Aliento de perro. Yo quiero ver Aliento de perro, boludo. Bueno, de acá anda. Me voy a ir a la radio del salón, al Salón Pueyrredón, a la fiesta de la radio del salón, a escuchar Aliento de perro. Bien, y podríamos repetir que tenemos para soltar entradas para ver a Sonora Marta la Reina este 28 de noviembre. Sí. ¿Cuándo 28 de noviembre? Sábado. El sábado. A las 12 de la noche en la Sala Buenos Aires, Díaz Vélez 4812, la presentación oficial de su disco, que ¿cómo se llama, Marian? El disco se llama... El viaje de la cumbia. El viaje de la cumbia. Alta banda para ver, llamá al 4864-0489 y pedinos las entradas. Pedinos las entradas y también estaría buenísimo que queremos que alguien salga al aire. Obvio. Y dice ya ahora, ya, llamá, ya, por favor, llamanos, llamá. Queremos hablar con alguien, queremos hablar y sobre todo de la palabra jefe o sí, jefa o de lo que jeju, jeji, lo que quieras. Vamos a seguir indagando un poco acerca de la palabra jefe. ¿Por dónde nos bueno, metemos? Bien. Hay un par de jefes y de jefas. De ficción, ¿no? De ficción, que llaman un poco la atención. Como por ejemplo, bueno, el más conocido y el más odiado, yo creo, por todos, que es Montgomery Burns. Un fucking multimillonario que es el dueño de la planta nuclear de Springfield, que es donde labura nuestro querido gran alter ego Homero Simpson. Es de alguna manera el estereotipo perfecto del jefe capitalista y explotador. Altas similitudes con el ingeniero Mauricio Macri. El nuevo jefe. Entre algunas cosas de las que hizo, bueno, despedir innumerables veces a sus empleados como con criterios raros, ¿no? Poco ortodoxos. Intentar tapar el sol de Springfield para tener el control sobre la luz de la ciudad. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, es sí. Tremenda. Tiene esa. Una relación muy homosexual con... Con Smithers. Con Smithers. Está profundamente enamorado de él. Y lo rebardea. Pobre putito. Pobre putito, boludo, totalmente. Sí. Y me gusta a mí mucho el capítulo en el que el chabón se hace una especie de cocoon y les traigo paz. Que se empieza a hacer como un tratamiento en la piel para vivir más y se pone luminoso. Ah. Y Homero Simpson flashea que es un extraterrestre y que se comunica. Sí. Otro, tirame otro jefe. Otro, a mí este me gusta mucho, esta. Miranda Presley, ¿la conoces? Miranda Presley, sí. ¿Te suena El Diablo Viste a la Moda? Sí, Telefe. Peliculón, chicos, para mí peliculón la Telefe. Rompe mal. Telefe, sábado, domingo, 6 de la tarde. Sí. Te cortás la 4 de la tarde y lluvia. Esta jefa es encarnada por Meryl Streep, actriz a la que amo. Actriz digo, increíble y además gran papel, ¿eh? Gran papel. Es una despiadada jefa, redactora de la revista de moda norteamericana Runaway. Sí, sí. Es muy fría, es calculadora, es muy forra, clasista. Una conchuda. Y es imposible de satisfacer, digamos. ¿Viste ¿no? cuando le hizo conseguir el manuscrito de Harry Potter para los hijos? Sí, y sí, la sí. boluda de la empleada, que igual hay algo que quiero destacar de la película. Me encanta la ropa. Ay, sí, lo que. Yo sí, tengo un problema. Pobre. Por ejemplo, Sex and the City. En algunos momentos me veo identificada con esas pelotudas capitalistas y me genera culpa. ¿Quién no se ve, no? Me hace daño. No sé quién no se ve. Yo sí. Bueno, yo tengo un grupo no de amigas con el que nos repartimos los papeles. Yo soy Miranda. Esto es. La pelirroja mala onda, porque es medio emo. Yo sabés cuál sería. ¿Cuál? La rubia. Samantha, la que le gusta garchar, boludo. Yo soy Samantha, boludo. Y Tomás Portilla sería Sara Jessica Parker. Obvio, la más divina de todas. La más divina de todas. La protagonista. ¿Por qué terminamos hablando de esto? Sí, Emma, ¿cuál te gustaría hacer a vos? ¿Las tenés? Te queda Charlotte, que es la medio puritana. Re puritana. Muy, va por el lado de la castidad. ¿Te va bien esa? Bueno, dale. Pero no sé si habla bien de nosotros que nos guste esta... ¿Vos bueno, conocés? Vos sabés. Sí. ¿Cuándo viste algún capítulo, Matías, de Sex and the City? Y hace más de 10 años, cuando no era tan conocida. Yo sabés que... Yo... Creo que vos lo ves seguido. Yo lo engancho seguido y... No sé. Yo me compré un par de discos de una de las temporadas cuando me mudé solo. Y tengo mucho esa imagen de recién mudado, colchón en el piso, DVD nuevo regalado por alguien que no me acuerdo quién me regaló. Bueno, olvidable, una persona olvidable. Noches enteras viendo Sex and the City. Es horrible lo que te digo. Es muy triste. Es muy triste. Es muy triste. Una época bastante oscura de mi vida. Es triste. Lo tenés que ver así por online. Pido perdón. Bueno, está bien. Sigamos con la secuencia, jefe. Bueno, esta era una forra, en fin. Otra. Ah, ¿sabés cuál quiero hablar yo? Del camarón, boludo. ¿Cómo? Ah, de Eugene Cangrejo. Eugene Cangrejo es el cangrejo dueño de la hamburguesería donde labura Bob Esponja, el personaje más. Es entrañable, es para ver niños, niñas y adultos, es, ¿no? Es un chabón increíble. El crustáceo cascarudo se llamaba esa hamburguesería. Es verdad, y el tipo nada, es un zarpado que lo único que le gusta es contar billete, guita, y lo re-explota a Bob Esponja, que es un cipayo. Sí, es un inepto también. Es un inepto. Además, hay que decirlo, me encanta igual. Sí, el chabón, la única obsesión que tenía era la de juntar guita, ¿no? Juntar plata, una. Legal o ilegalmente, como cuando, por ejemplo, intentó fotocopiar billetes con una impresora de diarios, ¿no? No. Hay un capítulo en el que el chabón entra a generar dinero falso. Es verdad, no me acuerdo, pero es verdad. Muy bien. Pará, otro jefe que este me calienta. ¿Cuál? Darth Vader me pone loca. Contanos un poco. Es una especie de ex-Jedi. Él de niñito, de chiquitito. Anakin Skywalker. No fue, ¿Cómo? No, que no fue Jedi. Por eso le agarró toda la bronca y el resentimiento, bueno, ¿no? Para mí era un Jedi. ¿Llegó a ser Jedi o era estudiante de Jedi? ¿Qué era? Sí, estudiante, sí, claro. Bueno, cuestión que el tipo termina siendo la mano derecha del emperador y conduce toda una operación tremenda. El chabón se vende al lado oscuro por culpa de él. Se le muere la mujer en el parto. Separan a los gemelos. De chiquitito. Me hace re mal esa historia. De chiquitito, un nene hermoso, de adolescente, un papu que te da vuelta la cabeza. Cuando se empieza a hacer malo, me vuelve loca. Pinta ojeras. Anakin Skywalker en episodio 1 es hermoso. Cuando llega episodio 3, el chabón es lo peor. Yo lloré la primera vez que lo vi prendiéndose fuego en el último combate final. Sí, cuando pierde extremidades, ¿no? Pierde todo. Y ahí se termina laburando. Queda prendido fuego entero, los pelos, y le cortan los pies. Claro. Y está el maestro de él lo deja muerto. Supuestamente. Y ese fue el error. Moribundo. Y porque en realidad, mira, Yerba Mala nunca muere. Y Yerba Mala nunca muere. Igual yo quiero decir que el chabón ahí se transforma en cyborg, una especie de cyborg, sí, ¿no? Sí, que termina. Y me da mucha ternura cuando Luke, que es el hijo, Luke Skywalker, le saca la máscara y le ve la carita. Y vos tenés, como eras tan bueno. ¿Sabés cuándo empieza a volverse loco? Cuando le matan a la madre. Unos chabones, alto unos Edipo, monstruos. El flaco, ¿cómo se llamaban los monstruos que le mataron a la madre? La secuestraron, la torturaron, unos monstruos. El chabón fue al campamento, los mató a todos. Y ahí se hizo malo, ¿no? Claro, y lo que le empieza a picar el bichito del lado oscuro es que el otro le dice, mirá eterna. Que hay forma de resucitar, hay forma de volver el tiempo atrás, que eso los Jedi no lo quieren hacer, y ahí es cuando prende igual. No, y ahí, claro, no, lo que le dice, yo tengo la fórmula de la vida eterna, pero una vez que se entrega la vida eterna, que lo termina matando al negro, como, uy, yo tengo una... Uy, tenés un estudio de posgrado, boludo. La están dando la saga completa en ISAT, yo les recomiendo que no miren Sex and the City y sí vean esto. Bueno, también pueden mirar Sex and the City porque tampoco que la gente mire lo que quiera. Wow. Mientras no mire Tinelli. Vos no podés recomendar que ya eso desde... No, no recomiende que no vean, recomendá que vean. Seamos bueno, amplios, ¿no? Está bien. Otra. Vito Corleone me viene a la mente. Vito. Yo tengo un par de alumnos que se llaman Vito. ¿Sí? Posta. Mirá vos. Vito. Resurgió. Ha resurgido. Capo de la familia Corleone, interpretado por Marlon Brando en El Padrino, ¿no? Qué bueno que estaba ahí. Un auténtico gángster. Qué chabón. Malo, lindo. Sí, sí, no. Sí. Maneja todo. Y viene a la antigua, bien chapado a la antigua, ¿no? Escucha más de lo que habla, sabe cómo motivar a la gente y respeta normas y códigos del negocio. ¿No? Es como un negocio como con reglas claramente puestas. Es el malo que te calienta, es como el patrón del mal. Sí. En un momento a Pablo Escobar, a vos te lo están mostrando y vos decís, yo me veo atraída por la figura de este asesino. Ha llegado el señor Ariel Pratt, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido, ¿cómo van? ¿Cómo terminó River al final? ¿Perdió? A ver, habilítame el micrófono. 2-2, empate. Sí. ¿Goles de quién? Terminaron con los globos atados en la garganta. Dos goles de Mora. Bueno, yo soy de Atlanta.

no quiero ser jefe, tampoco empleado, porque vine para el mundo a amar. No quiero obedecer, no quiero mandar, yo solo quiero ese teclado tocar. Ni amo ni patrón, ni amo ni patrón, autogestión. Ni amo ni patrón, y autogestión. Bonito programa denominado La Gatera, sí. Y se llena de música, como siempre, el estudio. Y en este caso tenemos una hermosa visita, esperada visita por nosotros. Una gran persona, un gran músico, un gran militante también, ¿por qué no? Estamos hablando de Ariel Prat. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, hoy es una noche especial porque vengo de participar de una manera visual de la derrota de River. En realidad empató, pero bueno, fue quedar afuera. Un poco, es un poquito, un traguito duro. Pero un bueno, amargo. Estamos esperando viaje a Japón, ¿qué va a ser? Uh-huh. Por lo demás, bueno, una semana dura, es complicada. Aguantando los trapos, reflexionando. Y al mismo tiempo, no bajando las banderas tampoco, ¿no? Porque eso se trata. De darse cuenta de que todo esto fue muy positivo, en el sentido de la gente participando, obligando, dando mucho ánimo a los que tenían, digamos, alguna obligación partidaria. Y bueno, se dio un resultado, bueno, que todavía no se sabe bien esta mañana cómo va a terminar, pero creo que la gente está en la calle y eso es importante. No va a ser fácil para nadie mojarnos la oreja y nada. Estoy aguantando eso, ¿no? Estoy como una. No es un luto, ¿eh? No. Angustia. Es una angustia y al mismo tiempo, por momentos salen cosas así de desánimo y por momentos salen cosas así de euforia, ¿no? Por cuestiones que. Ayer presentamos este disco libro, Este Lado de Plata, que hicimos, que compilé para la Universidad Nacional de Avellaneda y Ministerio de Educación, y fue uno de los últimos actos, digamos, oficiales que hizo algunos funcionarios del Ministerio de Educación. Estuvimos conversando, estaba el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Calzoni también, que todavía, bueno, uno dejando lo que fue la década ganada y lo demás, dejamos una bandera muy alta, ¿viste? Para poder arriarla. Entonces, a mí me parece que se está dando a nivel social una polarización tremenda, ¿no? Uh-huh. En donde de repente se pueden hacer un montón de lecturas para un montón de lados, dispara para muchos lados, pero creo que también vale la autocrítica de aquellas personas que muchas veces oscilan entre una idea y otra idea. Yo creo que también fue muy valioso como un montón de personas llegamos a un acuerdo medio implícito, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo. Digo, yo no necesariamente soy kirchnerista, pero sí voté a Scioli y lo digo abiertamente, sí, sí. No tengo ningún problema. Por una cuestión estratégica. Sí. Y por una lectura política que, bueno, que no va en el mismo sentido respecto de Cambiemos, que finalmente fueron los que ganaron, pero digamos, trayendo un poco esto que vos decías, me parece que el desafío también es de parte del campo popular, de todo el campo popular, de cómo se va a organizar frente a esta nueva situación que requiere justamente más organización para la resistencia, yo creo. Sí, yo creo que aparte, bueno, más que eso, y por un lado está bien, ¿no? Organizarse. El tema es que estas cosas, cuando fue lo de Menem, por ejemplo, hubo ese no te voy a defraudar, funcionó. Y bueno, en este caso no, acá estuvo explícito todo el tiempo lo que pretende esta gente, ¿no es cierto? Pero, como hemos crecido, todo esto no fue en vano, todo hace de que no sea una cosa determinante de un momento para el otro, porque además sabe que la mitad de la sociedad no lo aprueba. Yo lo que lo que veo complicado es que el chabón tiene absolutamente todas las fuerzas de seguridad en sus manos, ¿entendés? Tiene absolutamente todas. Del área metropolitana, sobre todo, ¿no? Todas, absolutamente todas, a nivel nacional, a nivel metropolitano. Pero sí, las del área metropolitana, claro, en la provincia de Buenos Aires. Es tremendo. Es tremendo. En su totalidad. ¿Qué nos queda así como? Porque de repente fue una. Eso estaría siendo una semana muy angustiosa donde de repente cuesta mucho levantar la bandera de acá no se rinde nadie y convocarse y volver a refugiarse en la alegría o en la esperanza de, bueno, volvemos a ser todos compañeros, volvemos todos a la barricada. ¿Qué nos queda de ahora para adelante para. Estar atentos, estar en la calle, estar juntos, no amontonados. Por suerte ya no van a aparecer lanatas en las asambleas o en los lugares donde la gente se está juntando, que es en muchos barrios. Lo hemos visto todo este tiempo, las últimas semanas, ¿no es cierto? Tampoco va a ser fácil para los que quieren entrar para dividir y llevarse un militante, ¿no? Para una causa, o sea, viste, también es eso. Hay cosas que hemos crecido mucho y la gente que salió a la calle espontáneamente y que obligó a algunas digamos estructuras partidarias a tomar cuenta, esa gente, muchos no querían volver a resistir, volver a la resistencia, digamos, lo que querían era evitarlo, ¿no es cierto? Y hay gente que se ha olvidado y hay otra gente nueva, ¿no? Hay un votante de 20 y pico de años que no vivió eso en carne propia. Totalmente. Porque ha nacido y vivido de otra manera. Entonces, también hay que tener esa paciencia de aguantárselo. Y después, bueno, como siempre, yo hay un 20%, 25% de un voto oscilante, ¿no es cierto? Hay un 30% de odio. Que para mí es menor el margen. Que es el viva el cáncer, sí, sí, que sí. Es, ¿viste? Sí. Este, todo eso. Y después está. Y lo demás que es oscilante, y bueno, hay que tener la paciencia y es parte de nuestra humanidad. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué opinás? ¿Qué opinión te merece el llamado voto en blanco, por un lado, de algunos sectores de izquierda y por algunas personas desde su individualidad? Pero ¿qué opinás como de esa militancia zarpada que de repente apareció, que muchas veces no aparece ni por otras grandes causas? Yo tengo, ¿no?, un problema con alguna de esta gente que les he hablado, converso. Cuando se puede conversar, uno conversa, ¿no? Siempre pasa que, como decía Caetano Veloso, dice, ustedes van a matar siempre mañana al viejo enemigo que se murió ayer. Y un poco les pasa eso, ¿no? Podés hablar de octubre del 17 rojo, pero no podés hablar del 17 de octubre con ellos, ¿viste? Como si no hubiera existido. Entonces, no entienden. ¿Quiénes son ellos cuando hablas de ellos? Sí, hablo, por ejemplo, sector del trotskismo, no digo todos, uh-huh, ¿no es cierto? Porque además, cuando uno mira los números del voto en blanco, claro, surge esa duda de la militancia. ¿Acompañó la propuesta partidaria del frente? No, y aparte que arañó a veces los 200.000 votos en blanco del balotaje. Casi la mitad. Hay un desconocimiento, aparte también de dogma, importante. Parece como que, bueno, si sos trotskista, parece que repartían flores Trotsky, ¿viste? En la Revolución Rusa, ¿entendés? Y ¿viste? También era un ejército, ¿viste? Masacraron gente, hubo una lucha interna, una guerra interna tremenda, millones de muertos. No es fácil esto. Entonces después no te podés vos asombrar porque Scioli está en un acto que hay un desfile de la policía que se incorpora a la bonaerense, ¿viste? Es la eterna disputa. Por eso te digo, estratégicamente se pueden discutir un montón de cosas. Lo que no puedes decir es que es lo mismo, pues evidentemente no es lo mismo, y ahora te vas a dar cuenta que no es lo mismo. Y por otro lado, el hecho de ignorar una cuestión que tiene que ver con que la gente avanzó, y vos tenés que acompañar el avance de la gente. Y si el avance de la gente es tal, es como quedarse afuera de la ESMA, la ESMA cuando Néstor baja los cuadros. Yo digo, ¿por qué te quedaste afuera? ¿Por qué no entraste? Si vos también sos parte de la lucha, ¿viste? Bueno, hay un par de en esto de la autocrítica que se le hace quizás al movimiento más kirchnerista o aquellos incluso simpatizantes. No necesariamente es un gobierno que se va con las manos sin sangre. Hay desaparecidos, hay asesinatos, Hay un montón de cosas que fueron cuestionables, que me parece que también en algún punto restaron votos, y fueron esos votos, esas grandes críticas al voto en blanco. Sí, pero no fue una política de Estado. No fue una política de Estado. Puede haber algún caso, lógicamente. Esto es, ¿qué haría un gobierno, por ejemplo, trotskista, si tuviera la oportunidad de gobernar? ¿Qué va a pasar con las municiones callejeras, con la gente que le esté en contra, con la gente que le pida que sea ya, que no le puedas exigir tiempo? Qué sé yo, cuando pasó lo de Mariano Ferreira también fue una de las cosas, ¿no es cierto? Se fue hasta el hueso, ¿viste? Que a veces se pide cosas, ¿viste?, que yo no las termino de entender. Pero bueno, vamos a lo que pasó el domingo, no me quiero extender, porque aparte yo no soy un dirigente político. Sos uno más, un votante más, un habitante de este país, sí, y nos parece muy valioso. Que tiene definido cierto posicionamiento, y yo creo que en este momento, y más que nunca, es interesante tener este tipo de discusiones entre quienes, además, también podemos encontrar ciertas diferencias en las lecturas que hacemos, pero justamente eso es lo que nos va a hermanar para sentirnos un poco más compañeros. Hemos invitado a Ariel Prat para hablar de esto, para hablar de música también. Y también para escuchar algo. Mirá cómo te pego con vos, levantame este tomón. ¿Qué vamos a hacer? Pará, vamos a escuchar un tema. Mira, el disco nuevo que salió en digital, el lunes se cargó en las plataformas digitales por Típica Records, y todavía no creo que todavía no está, no sé, ignoro por qué, a estas horas no estaba. El disco se llama No Solo Murga, grabado en vivo en Casa y Caretas, va a salir físicamente en febrero del año que viene, pero el disco va a ser de 2015. Y vamos a escuchar un tema, el primer tema número uno del disco, que ando buscando, que está basado, bueno, lo van a escuchar ahora, porque en realidad creo que en el tema, en el hemos dejado registrado cuando explico un poco de qué trata lo que viene el tema. Muy bien. A caballo de aquella frase de John Lennon que decía: la vida es aquello que pasa mientras estamos haciendo otras cosas, ¿no? Algo así. Atender el canto, siempre una sirena rodea el barco. Si de tanto puerto ha aprendido algo, hoy ya no me tiro cabeza abajo. Vuelo esa flor en tempestad, y sé llegar a un sin poder ver dónde estés, dónde vas, aún sin ver, sé llegar y sabes que voy a estar si no llego para el alba. Llegaré para cenar. la vida que ando buscando. Tiempo, olvido, tren y camino el barro. Me rodea la vida que ando buscando. Y es toda de piel, me fue desnudando. Vuelo esa flor en tempestad. Hice llegar a un sin poder ver dónde estés. ¿Dónde vas? Aún sin ver. Sé llegar. Y sabes que voy a estar. Si no llego para el alba, llegaré para cenar. Me rodea la vida que ando buscando. En la música, Martín Hernández. Esto es la primera vez que suena para el mundo. ¿Qué? Exclusivo para la gatera. Puedo decir esto nuevamente, exclusivo para la gatera. Hermoso, suena de puta madre. Es un tema, que, aparte que me gusta mucho porque es de los últimos temas. Que fue pidiendo cancha solo, lo tocamos una vez, la gente como si lo conociera toda la vida, y después, bueno, ya abre el disco justamente que ando buscando, ¿no? Tiene una letra que tiene mucho que ver con mi actualidad. Uno se va convirtiendo, va creciendo, se va haciendo viejo, y como dice esa canción que canta Caetano, dedicada a Mick Jagger y a Chico Buarque, que hace muchos años, que decía: un hombre viejo deja la vida y la muerte para atrás. Y eso es, llega un momento en el que uno ya no importa, como dice Naranjo en Flor: primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento, ¿no? A veces no hay que pensar tanto. Un gran citador, un gran citador de frases, te digo. Ariel Pratt, es un lujo tenerlo acá. Che, ¿cómo te quiere la gente a vos? Porque ¿sí? ¿En serio? Yo estuve haciendo como un estudio de mercado. No, pero un tanteo en la audiencia. Soy una gran stalker encubierta. ¿Sabes qué es un stalker? No, no. Una pervertida detrás de las redes sociales que anda mirando fotos y ve lo que la gente le publica, sí. Elucubra relaciones. No, saca información yo de la también gente. Soy así. ¿Vos sos stalker? No, no, pero ¿sabes por qué soy así? Porque a mí me interesa el Facebook. Para mí no es un me gusta. ¿Entendés? Antes de dar una amistad, por ejemplo, yo tengo a Ariel Pratt en el Facebook. Ajá. Que es la gente que entra por Ariel Pratt. Claro. Y después, de acuerdo a lo que yo veo, que ponen o qué sé yo, tal vez lo invito a ser amigo mío de personal. Personal, de la persona. El jugular negro, Roberto de Mattarelli, mi nombre verdadero. Y tengo 3,000 y pico de personas. Podría tener, qué sé yo, no sé. En el otro tengo casi 6,000, qué sé yo, no sé. Claro. Pero en este es como que me gusta más el trato y no llevarme mal sorpresas. Y a veces no es por la ideología, ¿no? Porque la cuestión es el respeto, nada más, ¿viste? Y hay gente respetuosa de todos los colores. Pero con la que uno puede. Y me fijo, ¿viste? Me fijo las interrelaciones, cuestiones de fotografías. Cosas que me gustan, es como ese, ver esa intimidad, qué sé yo, ¿viste? De repente el Facebook para mí es eso, ¿no? La gente, yo, en este sentido, vi que te publica muchas cosas con afecto, pero por otro lado también se interesa mucho por tus producciones, por adquirir tus producciones, por saber dónde tocas. Sí. ¿Qué se siente como de repente no tener que vos salir a buscar, que te vendan, que te escuchen, que te, sí, que te compren el disco, sino mirá, que... Es un arma de doble filo también el Facebook, ¿viste? Porque a veces uno se queda con ese público y yo, por ejemplo, los lugares más o menos chicos se llena de gente. Es el último que yo que hicimos en el Faro, quedaron más de 100 personas afuera, ¿no? No es un lugar muy grande, pero... ¿Dónde es el Faro? En Constituyentes y Pampa. Ah, bueno. Quiero decir, después para hacer un teatro, tal vez nos quedamos mucho con el Facebook y, ¿viste? Y metimos un poco más de gente, que en un boliche, pero nos quedamos un poco... hay que ampliar todo el tiempo. Igual a la gente le gusta el sudor. Sí, sí, le gusta el chivo ajeno cuando uno se mueve un poco. Yo no soy de las que... A mí no me gusta que me roce el sudado. Está todo bien. Pero hay gente yo me a la quedo que le atrás. Gusta. Si me puedes hacer pasar de costado del escenario, mejor trata de que no me roce la gente chivada. Sí. Está todo bien. Yo el roce sudado lo dejo para momentos más íntimos. Bueno, ese es el sudor del amor, de la mortadela. El yero, como dicen los brasileños, el yero. El yero. ¿Sabes que a Matías puedo decir que te mandaron a bañar la vez esa?

entrada libre y gratuita. Salida liberadora. Feria a contraflecha. Tráete las alas a contraflecha@gmail.com. Matagallo presenta en 2015 su primer disco, Matagallo. Escúchalo en matagallo.bandcamp.com. Este baile animará. En facebook.com/matagallo. ¡Qué mimado que estás! El amor libre te está matando. ¿Rejaron la plaza de tu barrio? ¿Se escapó tu mascota? Pará de sufrir y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, varios espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758 o encontranos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, La Tribu. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas. Te vas a quemar, querés quemarme. Sin aire no hay fuego. La gatera, y ante la duda, todo. Para mí, jefe, me quedó grabada la primera definición de jefe que la encontré en la tele cuando tendría 5 o 6 años. El jefe era el capo de la tribu de los indios, el que mandaba, que se llamaba para acá, vamos para allá, que se cagaba a flechazos cuando les venía a romper las bolas. Ese es el jefe para mí. Para mí, la palabra jefe significa autoridad. Y si nos queremos poner más psicoanalíticos, padre. Bueno, acá seguimos compartiendo una muy agradable noche en el patio de FM La Tribu. Está hermoso. Si tenés ganas de acercarte a la Mare 873, yo te digo, vení, está el bar abierto, podés comer algo, tomar algo. Hay unas cervezas muy ricas, hay unos vinos muy fuertes. Muy el fuertes. Patio está encantador. Es verdad. Divino ese patio. ¿Qué era lo que...? ¿Qué estábamos hablando? No, recuerdo. Igual yo... Vinimos hablando de lo marica. De lo marica. Eso, antes de irnos a la tanda, conociste un par de maricas afuera. Conozco y muchos. Después, ¿conociste muchos? Bueno, conociste otros hoy. Bien, yo te quería hacer una pregunta, ¿bien? Porque nosotros al comienzo del programa dijimos, te definimos de varias maneras para presentarte, para contarle a la audiencia que venías hoy. Dijimos que te cabían los calificativos de rockero, de murguero, de tanguero, digamos. ¿Cuál es tu relación con esos calificativos y con los calificativos en general? Mira, de tango hay mucho. Qué pregunta estudiada, boludo. Vos te la hiciste. Fuiste, yo pienso las cosas que voy a decir. Yo quiero saber si vos mientras te bañabas dijiste, le voy a preguntar. Y se lo anotó. No, mientras me bañaba porque me bañé muy temprano. Pero hace un ratito en la radio sí la pensé. Yo siempre digo que hay que seguir en la ducha. En la ducha. Y también hay otra frase que dice, el que lucha no se ducha. Exacto. Pero bueno, es discutible. Por favor, bañense. Pero... volviendo a la pregunta. No, de tanguero hay bastante por una cuestión, diría, de crianza cultural. En mi casa la música era el tango. Se bailaba, se cantaba. ¿Usted baila tango? Yo, soy más milonguero, pero bailo murga, que es la catarsis del tango, ¿viste? Pero yo era una familia de grandes bailarines de tango, pero cuando vos le pedías, por ejemplo, a mi padrino, que me enseñe a tirar unos pasos, me decía, anda a comprarme un gancia. No existió esa cosa de, bueno, te vamos a enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Después quedaron ese espacio que hubo cultural, cuando el tango se renueva, que viene después de París, después del 82, con el tango argentino, la pasión, qué sé yo, vuelve, y estaban todos esos viejos como congelados, que volvieron a bailar, pero no le habían enseñado a nadie. Cuando vieron que acá la cosa se ponía linda, que se podía enseñar, conocer chicas jóvenes, lindas, europeas y todo lo demás, y bueno, se empezó, y las mujeres también salieron de ese armario, porque la mujer siempre tuvo un papel, habiendo grandes milongueras, pero por ejemplo en la familia, mi familia, porque mi viejo era la milonga, pero ni era mi vieja. Totalmente, se quedaba en tu casa. Claro, eso era. Y bueno, y con el tiempo, bueno, la mujer, la valorización de la mujer en la sociedad, ¿no? Las posiciones se van equiparando. Entonces hoy es otra cosa. Y yo respeto mucho el tango. Me gusta verlo. Sé definir estilos. Estoy trabajando con el Bebe Ponti, el poeta Bebe Ponti, que ha hecho un trabajo con los Carabajal para San Francisco. Ah, mirá. El Papa. Con él estoy haciendo un laburo que se llama Identidad Milonguera. ¿Qué? ¿Perdón, del Papa? ¿Otra vez? Están haciendo ahora están presentando una ópera dedicada a San Francisco de Asís y al Papa, que se llama Cantata Santiagueña, bueno, a San Francisco de Asís. ¿Qué opinión te merece The Big Pontifach? ¿Eh? The Big Pontifach. El Papa. El Papa. Es mi forma de nombrarlo, perdón. Sí. Yo no soy religioso en el sentido. A ver, no tengo una religión definida con. Hablando de jefes, ¿no? Sí, hablando porque de jefes. Porque es la palabra del día. Sí, tengo digamos, acercamientos, deslumbramientos o aprecio cuestiones de algunas religiones, los sufí, en fin. En cuanto al catolicismo, tengo muchas reservas y bueno, y el Papa me sorprendió en muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Es el gran lobista de la historia? No lo sé, no creo porque no sé si es definirlo así. Yo creo que bueno, que no se ve, no lo vieron venir de esa manera y bueno, se incorporó a la liturgia con sus propias armas. Evidentemente el peronismo es desconocido, muy desconocido. ¿No? ¿Es un papa peronista este señor? Es un papa peronista. Esto, perdón, pero a mí, bueno, está bien. Pero, que, sí. Pero el peronismo, no, pero vos, no sé. El peronismo solo tenés que explicar a un uruguayo. No sé si hay que explicarle a nadie. Igual, más allá del peronismo, digamos. Quiero decir, la historia ideológica de Bergoglio, que es quien encarna la figura papal hoy en día. Yo me guardo mis reservas respecto de muchos posicionamientos por que él como cardenal aquí tuvo, muy del palo del conservadurismo, de la discriminación y demás. Sí. En eso te acuerdo, porque a mí me resulta difícil diferenciar, ¿no? Esa figura. Pero todo lo demás me toma por sorpresa, ¿viste? Por lo demás me toma por sorpresa, entonces. Para mí es un. Pero yo creo que es un acting. Esto es lo mío, pero por ahí me equivoco. No sé, pero no sé a dónde lo lleva. También puedo pensar eso, pero digo, ¿a dónde lo lleva? ¿Qué a una crítica. Olvídate. La institución alto power, religiosa. Alto power. Para, te quiero sacar un poco. Igual todo tiene que ver con todo. ¿Vos querés sacar del armario a mí? No, vos ya saliste. Vos naciste afuera del armario. Muchos. Nunca fuiste capaz de abrir la puerta para meterte. Mirá. Ustedes supieran lo que son los vestuarios de fútbol. Me encantaría. ¡Ay, es mi sueño, chicos! Por favor, si alguien me puede meter en un vestuario, boludo. De Atlanta, me vuelvo loca. ¿Qué te dicen los vestuarios? ¿Podés desarrollar un poquito? Eso para un libro. Porque yo. ¿Quién me acompaña a los vestuarios? Hay mucha carne, mucho sudor, mucha ducha. Quiero que alguien masajes. Me acompañe. Yo te acompaño. ¿Hay alguien de allá afuera que me quiera acompañar a los vestuarios de algún equipo cualquiera? ¡Ay! ¡Levantan las manos! ¡Vamos, los chicos! Ya tenemos un grupo. Pará. ¿Sabés que La Gatera es un programa que. Programa a programa elige una palabra distinta y la empieza a definir desde la cuestión más académica, etimológica, la definición de la RAE, pasando después por un poco de uso del lunfardo, cómo aparece la palabra en la historia. Y la palabra del día de hoy es la palabra jefe. Y empezamos ya venimos caminando la palabra. Oiga, jefe, ¿me dice la calle Andonaegui? No. Bien, ahí es que. Te referís al uso coloquial ahí, digamos, ahí. Como, maestro. Bien, y más allá de eso, ¿a qué te refiere la palabra jefe? Se suele decir en el barrio, jefe tiene la policía. O sea, es difícil. Jefe tiene la policía. Jefe tiene la policía. No es una palabra que me guste para nada, para el jefe. ¿Qué te representa? Me suena más natural últimamente la palabra jefa, ¿viste? Porque tiene otra representación, la palabra femenina como jefa. Acá yo soy la jefa, chicos. Totalmente, acá. No me atrevería a discutir eso que acabas de decir. Acá. Ella es la jefa, por supuesto. Acá me hace caso, si no, se pudre todo. No, igual. No, ojo. A mí no me pongas en ese tranqui, lugar. Te agradezco. Tranqui con lo que acabas de igual, decir. Igual, correme de ese lugar porque me pone un poco incómoda. No, yo creo que hay responsables de constituciones. Y después, claro. Y yo creo que, bueno, a mí no me molesta el poder de las personas en el sentido, creo que hay un equilibrio, hay gente que es más activa, gente que no. En la vida es así todo. Y no tiene que ver con el sexo, es heterosexual o lo que sea, ¿eh? No, me refiero porque la palabra jefa puede tener muchas connotaciones, o jefe. ¿Tuviste algún jefe? ¿Tuviste jefes? Sí. ¿Copado? A ver, el jefe más copado que haya tuve tenido. Jefe y laburé con mi viejo, que era jefe también. ¿De qué? Y pintando paredes. Mirá. O sea, y mi viejo era el jefe. ¿Pintor? Me llevaba para el carajo. Con él. Y claro, soy muy duro. Yo soy el cimarrón. ¿De qué más laburaste? ¿Pintor? De diarero, verdulero. ¿Verdulero? Sí, fui verdulero. ¿Qué onda? Ser verdulero de... Estoy hablando de mi adolescencia y juventud. ¿En qué barrio? Y laburé en Parque Chá, Villa Urquiza, Paternal. Y bueno, como pintor en todos lados. He estado en casas tremendas, ¿no? Uh-huh. De gente de alta sociedad. He estado en estudios jurídicos de tipos grosos, uh-huh. Como soy. He estado así, en lugares muy... A veces paso por lugares que hemos pintado, ¿no? Mira, ¿lo recordás? Sí. Y veo que están pintados otra vez y no lo pintó mi familia, ¿no? porque mis hermanos siguen laburando eso. Él tenía una empresa, una empresa familiar que se llamaba Pintores... Corintio. Pintores a domicilio. Para el embellecimiento del hogar. Ay, me encanta. Sí. Sí. Realizaciones Corintio. Eso lo puso mi desde 1920, porque mi abuelo ya laburaba en albañil y eso, pero después se dedicó a pintar también y eso. Y hacían, después empezó el empapelado y toda esa cosa. Después ya empezaron a meter más cosas, ¿no? Claro. ¿Qué opinás, volviendo a la palabra, jefe, del nuevo jefe mundial de los argentinos? ¿Jefe mundial? El jefe mundial de los argentinos, el ingeniero. ¿Este ahora? Y sí, ¿qué opinas? Cortito y al pie. Cortito y al pie. Ácido, alcalino, ácido. Un tilingo socarrón. Nada más, es un tilingo socarrón, uh-huh. No vale 2 pesos, realmente. ¿Qué sé yo? No vale 2 pesos. O sea, puede tener todo lo que tenga, que encima lo tiene por nosotros. Y nada, lo veo y es un arlequín, ¿me entendés? El tal arlequín bueno que era Disépolis, el tal arlequín malo, ¿entendés? Sí, realmente que sí. Veo, hay bigotes que me caen mejor, ¿no? Aníbal, por ejemplo. Veo el bigote de este tipo y es como que uno ve otra cosa, ¿no es cierto? Detrás de ese bigote. Es todo lo peor. Que igual ya no lo tiene hace un tiempo. No, se olvida. Es todo lo peor. ¿Te acuerdas cuando hablamos que se lo tragó y nunca lo expulsó? Vos sabés que no sé si se esnifó un chorizo, bigote. Tiene alta concentración de bigote en sangre. Un tipo que representa la tilinguería, el concepto del que el europeo vino acá a trabajar porque los negros y los indios no querían laburar. ¿Qué es eso? Nada más. Y un gran facho también. Claro. Bueno, me gustaría agregar. Lógico. Perdón. Declaraciones exclusivas de Ariel Prat para La Gatera acerca del nuevo presidente electo en la Argentina. Vamos a escuchar una nueva canción. Del disco No Solo Murga. A ver. Después hablamos del otro que salió ahora. Por favor. Dale. Sí. Y mañana toco en el Teatro Roma, aviso. Entrada libre y gratuita. ¿Dónde quedaban es el muy Roma? Pocas entradas hoy. Quedaban muy pocas. Hay que retirarlas antes. Sí, en un lugar que se llama el Paseo Núñez, ahí en Avellaneda, pero creo que no sé. Por eso no sé cómo es. Hay que ver. Busquen en internet, amigos. Sí. Teatro Roma a las 20:30. Bien. Voy a hacer un show más murguero, ¿eh? No es no solo murga, sino que es el show más de murga, ¿eh? Bien. Y afro-argentino, digamos. Bueno, vamos a pasar un tema de No Solo Murga, que es una monstruosidad. Imágenes paganas. Oh. Esa sugestión. Esa poesía de Federico Moura. Un remolino desnudarán en sueño. En el espejo, reflejos viajeros, un apagón sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad. Este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio. Y la ausencia, imágenes para amar, se desnudarán en sueños. Un remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes para amar, se desnudarán en sueños. Me dieron ganas de aplaudir, boludo. Tipo, estuve ahí entre el público de alguna manera. La verdad que fue una versión, fue una noche extraordinaria. La versión, siempre hay temas que quedan porque una vez se hizo una versión en, digamos, de una manera en broma, ¿viste? No en serio, pues en el sentido, no está dentro del orden de los temas, lo metes. Sí. Y decís, bueno, vamos a jugar, ¿viste? Y un día salió Imágenes Paganas y ahí arrancamos, ¿viste? Y así hay varios temas. Ahora estamos haciendo ella también, de Spinetta, en Ritmo de Murga. ¡Qué espíritu! Me parece que es un disco con espíritu, con el espíritu y la energía de la gente, que me parece que eso es lo que tienen los discos en vivo, son maravillosos, claro, porque sí. De repente tenés la energía de la gente grabada y la tenés ahí, yo mientras la de. Y también la energía de que uno pone, que uno le pone a todo, también se nota, y nosotros estamos muy contentos por eso. Vamos a cambiar el ángulo de la información. No, quiero también, hablando de digamos, porque nos queda poco tiempo, sí. Pero no quiero irme sin hablar de este nuevo material tuyo, de este lado del sí, plata. Sí, soy un compilador, digamos, ¿no? ¿Qué es ser un compilador? Y estamos hablando, perdón, aclarémoslo, sí. Del libro de Este Lado del Plata, Cantos y Ritmos de Murga Argentina, uh-huh. Que te tiene como compilador justamente. Sí, que lo hicimos junto a la Universidad Nacional de Avellaneda y Ministerio de Educación. Fue un trabajo de 2 años y pico que veníamos haciendo. Es para todos los colegios, para todos los maestros que lo pidan, lo tienen que pedir ahí en edición de la UNDAV, en la universidad, llamar por teléfono. Me lo voy a anotar eso después. Sí, no tengo la relación, pero bueno, ¿cómo hay que llamar? Es para pedirlo? Por ejemplo, cada instituto, colegio, maestro puede pedir el material y se lo envían. Somos docentes. Mundo nuevo va a pedir. He traído uno porque no tengo yo mucho mi poder, pero pueden pedir tranquilamente porque es gratis, es parte de todo este trabajo, de estas banderas en alto que dejamos. Es un poco una historia, historiar un poco y comentar en una manera muy coloquial, muy cotidiana, a la gente, a los maestros, a los alumnos, nuestro origen, la murga, de dónde viene, cómo se desarrolla y cómo es la actualidad. Hay murgas tradicionales. Arranca con una vieja comparsa negra, que es el antecesor de nuestra murga en realidad. Uh-huh. Y bueno, tiene ilustraciones, fotos, comentarios, textos, explicamos los pasos, explicamos un montón de cosas de una manera muy, muy, muy entradora, muy, muy sensible. ¿Y el disco qué tiene? Y el disco tiene canciones que van desde, por ejemplo, de alguna canción de vieja que es comparsa hasta el tema de Flavio Sanjarulo, por ejemplo, ¿no? Que metido en el terreno de la murga, para ver cómo la murga también se trasladó hacia el cantor, como pasa conmigo, como pasa con, qué sé yo, con los habitués, como pasa con Omar Gianmarco, por ejemplo, ¿no? Hoy hablamos con Lauti telefónicamente y me comentabas lo de los murgueros por la diversidad. Sí, soy amigo de todos los chicos. Casualmente, bueno, no casualmente, para nada casualmente. Están escuchando, me imagino. Bailaron y cantaron junto a Sara Eve en la Marcha del Orgullo de este año. Sí, sí. Estuvo muy bueno. Verlos ahí también. Sí, yo participé de alguna manera, porque adherido no he estado, porque siempre que está la marcha yo tengo algún laburo, estoy afuera. Pero bueno, por supuesto que apoyo y estoy a pleno con todos, ¿sí? Con todos y todas. Como también pensábamos en esto de cómo la murga, en su devenir histórico, que me parece que vos conocerás, sí, mucho más de eso que nosotros, ha ido como excluyendo e incluyendo a distintas identidades al interior. No, ha incluido. Como nadie. Bueno, en la murga salía el travesti. ¿Cómo sería eso? Salía, la orientación sexual estaba totalmente. En las peores épocas, uh-huh, es donde la murga asume todo eso. Y precisamente ahora, en épocas democráticas de inclusión, en la murga, por ejemplo, en Buenos Aires desaparece. No está el travesti, ¿entendés? Porque parece como que hubo demasiada exposición y parece como que restara. Es un tema para discutir. Bueno, es discutible, claro. Yo, en el viejo tema, hace poco que canté en un lugar, hace poco, un par de años, La Imaginación al Poder, en Manzana de las Luces, por la ley de los medios independientes, y estaba el colectivo trans, y había unas chicas que vino a abrazarme emocionada porque se acordaba de una canción mía al final del carnaval, que soy el primer tipo que meto la palabra travesti en un tema grabado, ¿no? En el 95, en la final del carnaval. Otra palabra a reivindicar, sí, la palabra travesti, totalmente, ¿no? Puede ser una palabra de la gatera. ¿Por qué no? Me encantaría. Hemos hablado acá en la columna, sí, Antes de irnos, de ¿puedo meter una? Perdón. Ay, dale, sí, dale. Por favor. Agradecemos a Ariel, que también el 12 de diciembre va a estar en el Quetzal con sándwiches. Vamos, bien, todavía. La gatera, espero que esté ahí también brindando con nosotros. Obvio, despedimos, sí, el año del Quetzal el 12 de diciembre con Ariel. Vamos todos a tocar a Imágenes Paganas, vamos a hacer todo. Vamos a terminar una fiestita linda. Van a estar también los amigos de Los Abeles. Esto es en Palermo, Hollywood. Por ahí, después. pasamos bien toda la dirección y bla. Bueno, Ariel, un placer enorme tenerte acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Se va íntegro. ¿Qué pasó gusto, bien? ¿Qué gusto? Bueno, ¿dónde, me iban a invitar a algún lado? Me dijeron, ¿no? ¿Dónde? Vamos al Salón Pueyrredón, a la fiesta de la radio del Salón, en Salón Pueyrredón, por ejemplo, 4560, se me ocurre. Bien. No sé, Dale, vamos a ver. Bueno, oyentes, salud. Oyentas, salud, nos reencontramos. ¿Con el vaso vacío, no? El jueves que viene, doble. ¡Qué gusto, qué gusto! Adiós. Adiós.